devoción. Reina Berta Bela, el santo de San Celestino, el santo varón. Somos caminantes en busca del bien, vamos caminando con rumbo a verte. Caminemos todos, vamos a adorar al niño bendito que ha nacido ya. Al niño bendito que ha nacido ya. Si mi vida muere en este camino, llévenle a la tierra de San Celestino. Prendanle una vela a santo varón y digan que he muerto con su devoción. Y digan que he muerto con su devoción. Si Dios me quita la vida, de mi devoción, prendanle una vela al santo que es San Celestino, el santo varón. Si mi vida muere en este camino, lléveme la tierra de San Celestino. Prendanle una vela al santo varón y digan que he muerto con su devoción. Que he muerto con su devoción. Si Dios me quita la vida sin decirle a nadie de mi devoción.